¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Diez de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales, transmitido todos los lunes a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM y a partir de hoy, todos los martes a las 10 de la mañana por Radio Kibot 97.1 FM en el municipio Jiménez, en el estado Lara. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Capitaneando este programa, Paola Gine Pertus en la asistencia de producción y en los controles, Manuel Herrera. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. Hoy hablaremos de oficios en los museos y para ello contamos en el estudio con Jocelyn Blanco, diseñadora de espacio y museólogo. Actualmente es la museógrafa del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Ella nos ofrecerá detalles tanto de esta arista como de otras del universo museológico. En Notimuseos escucharemos un audio del artista Daniel Pérez Mora, quien inaugurará este viernes 31 la exposición Daniel Pérez Mora, Universo Cinético, homenaje al centenario del maestro Carlos Cruz Diez. Bienvenida, Jocelyn, a Pincel Digital, se viste de gala para hablar de las nobles profesiones y los profesionales que hacen el día a día de los museos, sin las cuales ellos no existirían. Ok, gracias, Tere, por la invitación, por el tiempo, por el momento, por todo, de verdad, gracias por el interés, ¿no? Gracias a ti. Pero antes de iniciar nuestra charla, nos refrescaremos con el primer tema musical. Una pregunta, Jocelyn, ¿tú crees que perdón es la palabra más difícil? Nos vamos con Elton John y Blue. Ok. Sorry seems to be the hardest one. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And a way to find that you're not there. What I gotta do to be heard? strikes me. Yeah. What have I got to do? What have I got to do? When sorry seems to be the hardest celadas. Regresamos con Jocelyn Blanco, actualmente museógrafa del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. En sintonía con el espíritu formativo de este programa, primero me gustaría que le dijeras, Jocelyn, a nuestros escuchas, ¿qué es un museógrafo? ¿Cuál es la labor de un museógrafo en un museo? ¿Cuál es su lenguaje y cómo te amplió el discurso museográfico el hecho de haber estudiado diseño espacial previamente? Ah, gracias. Respondiendo cada una de las preguntas que has formulado, vamos por partes. La primera es, ¿qué es un museógrafo, no? En la actualidad se comprende o se entiende como que la persona apta o capacitada para darle, ¿no?, al espacio esa lectura, ambientación, ¿okay? Siempre desde el cuidado de la obra, y eso es muy importante, porque si tú no haces un montaje o una lectura museográfica idónea, puedes maltratar la obra y es contraproducente para el artista, para la obra, para el museo y por supuesto para el que ejerce la carrera como museógrafo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, un poquito mucho, eso. Y el estudiar diseño de espacio te da la facilidad, o mejor dicho, te da la comprensión, ¿no?, de cómo quebrar de vez en cuando ciertas reglas. Tienes que saber lo que es gravedad, masa, los colores, ¿okay?, el punto y la línea de Kandinsky. O sea, tienes que saber, porque muchas personas a veces critican ciertas museografías, pero no saben por qué ese museógrafo tomó esa decisión determinada en ese momento y en ese espacio, y es siempre en protección de la obra. Entonces muchas veces, no, porque no rompiste o porque no quebraste esa línea, o de repente colocaste el enmarcado más arriba o más abajo, o porque no lanzas la obra al piso, ¿no? Es que eso tiene un porqué. Y como me decías una vez en el Museo Carlos Cruz Diez, que a veces un artista pretende colocar más obras en la sala y después se queda así, bueno, pero yo te di tantas y sí, nada más expones esta cantidad que es mucho menor. Sí, eso suele suceder. Lo que pasa es que los artistas son eso, es la expresión más sublime del humano, y como es su expresión, quieren darla a conocer, pero el espacio hay que tratarlo con cuidado. Entonces no vale de que tú llenes las paredes o el espacio, lo abarrotes de obras, porque entonces allí no hay una lectura museográfica. Claro, y eso aplica a todas las colecciones de todos los museos. O sea, científicas, arqueológicas, antropológicas, históricas. Claro, al menos que quieras que el espectador o el visitante se sienta preso dentro del espacio. Okay. ¿No? Y eso te lo da una investigación, porque el museógrafo existe porque existe un investigador, existe un proyecto, existe un jefe de montaje, es un equipo de trabajo. No es que el museógrafo decide por sí solo. Entonces, para eso hay una investigación previa, y esa investigación por medio de un guión museológico me da a mí las pautas, ¿okay?, para poder hacer el guión museográfico, ¿no? Y eso se conversa en una mesa de trabajo, se discute, y ha pasado de que de repente el investigador me da un guión, yo lo leo y le digo, mira, ¿qué te parece si lo hacemos de atrás hacia adelante, adelante hacia atrás, o si cambiamos este color? Porque eso se habla, eso se conversa. Ya vamos a hablar de esa articulación, pero antes de hablar de esa articulación, me gustaría que como estamos en esa etapa de definir exactamente los roles de cada profesional en el museo, ¿cuál es la diferencia? Porque tú eres museólogo, uh-huh, y eres museógrafa también. ¿Cuál es la diferencia entre un museólogo y un museógrafo? ¿Y cómo se articulan ellos? Ok, bueno, el museólogo está capacitado, ¿no?, en la universidad te lo pondrán de esa forma, de manejar cada departamento, la información. Okay. Cuando tú llegas a la práctica, tú te especializas. La diferencia de Jocelyn Blanco es que comenzó de diseño de espacio hacia la licenciatura de museología, y yo tenía clarito que quería ser museógrafa, ¿okay? Y para ser museógrafa debes ser arquitecto o diseñador de espacio. muchas personas te dicen, no, la museografía no se estudia. No, sí se estudia, porque si tú no sabes manejar los espacios, si tú no sabes manejar las dimensiones, si no te conoces los colores, vamos a hacer referencia a Pantone, o sea, si tú no sabes manejar eso, tus museografías no van a captar la atención, ni tampoco le vas a transmitir al visitante lo que deseas en el biomuseológico. O sea, el trabajo se pierde, la investigación del curador se pierde, o sea, tienes que saberlo. Esa es la gran diferencia, porque el museólogo tú te capacitas, te instruyes, te educas, y cuando llegas a la práctica tú dices, de repente, es que me gusta la conservación, o me gusta el registro, porque hay varias aristas. Y para para poder estar allí, lo primordial es ser museólogo. Luego te especializa. Claro. Fíjate, tú me hablabas del guión museológico, que es como una suerte de patrón para ustedes. O sea, se siguen por eso, se rigen por eso. Y que puedes hacer observaciones, sí, ¿no? Pero que deben respetarse para no incurrir en el caso de o sea, el tuyo, que es de el museo es de arte, para no incurrir en atropellar derechos de autor. Total. O sea, ¿cómo es esa dinámica para un museógrafo de acuerdo a todo este tipo de cosas que tú has señalado? Claro, bueno, primordialmente, si el artista está vivo, que es el investigador se reúne con él, hace el levantamiento de la información, la lista de obras, y luego nos reunimos. Muchos museógrafos no se reúnen con los artistas. Yo soy partidaria de que sí tiene que pasar. Tiene que haber una reunión, porque el artista muchas veces no te dice lo que quiere, sino lo que no quiere en sala. Y eso hay que escucharlo, porque él es el dueño de esa obra. Y desde allí comienza el respeto hacia su creación. Entonces, cuando yo respeto el derecho de autor, yo me reúno con el artista y lo escucho atentamente, qué es lo que él no desea ver en su sala, porque todos queremos ver, pero qué es lo que no quieres ver. Y es sorprendente cuando tú estás en la inauguración y el artista se queda impactado porque fui escuchado. Y eso es muy bonito, porque nos estamos respetando. Entonces, claro, cuando tú haces un montaje, ¿okay?, tú tienes que estar muy atento. Y de hecho, en la sala, cuando hay montaje o cuando se va pues a hacer una exhibición, es muy importante los roles, todos. O sea, desde el curador, el jefe de montaje, el de seguridad. Porque si pasa algo con la obra, y suele suceder, o sea, de repente que se te resbala, porque eso pasa, se tiene que levantar un informe. O sea, hay puntos rigurosos que se tienen que cumplir y se cumplen dentro de los espacios del museo, en protección del derecho de autor y de la obra. Claro. Y así no sea, por lo menos derecho de autor, en el caso del Museo de Ciencias es igual. O sea, todo tiene que regirse por un patrón, total, por un guión museológico. O sea, que resguarde, que lleve la secuencia, que lleve el discurso curatorial de esa pieza. Total. Ahora fíjate, Jocelyn, a mí me parece muy interesante que tú, en tu rol de museógrafa, has trabajado tanto para los niños como para los adultos. Sí. Entonces, debe existir una diferencia de lenguaje. De hecho, creo que tú el otro día me lo explicabas, ¿no? Sí. Pero eso no lo saben los escuchas. ¿Cuál es la diferencia entre una museografía para niños y una museografía para adultos? Lo primero que uno pondera es la altura de la obra, ¿okay? Luego los dispositivos museográficos cuando se diseñan. ¿Por qué? Porque van a ser usados para los niños o para el adulto, ¿okay? En eso de la altura, tú me hacías la observación que se tomaba en cuenta la estatura promedio del país. Ella decía, aquí en Venezuela, o sea, no es lo mismo de repente que en un país del norte, del norte de Europa. Correcto. No sé, los alemanes, que son muchísimo más altos que nosotros. Entonces, por la cuestión de la visión, de tener la comodidad, pero dínoslo eso, que tú eres la experta, no yo. Es verdad. Gracias. No, sí, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque a diferencia de otros continentes, este lado de Latinoamérica, nosotros, nuestra estatura es de 1,55, 1,71, ¿sí? Europa, Países Bajos, hay personas que pueden medir hasta 2 metros, y eso hay que tenerlo en cuenta. En Venezuela, cuando vamos a hacer un discurso museográfico, una exposición, una lectura museográfica, en el guión vemos, leemos, observamos para quién va dirigido. ¿Okay? Entonces, si son para niños, la altura no puede ser más de 1, 1,10 o 1,25. ¿okay? Si son para adultos, la altura es de 1.50, dependiendo de lo que se va a exponer. Y si es una exposición que me tocó realizar la lectura museográfica y el montaje, para una persona con discapacidad también. Y eso es importante. Claro. ¿Por qué? Porque el creador, el artista, no es lo mismo crear. Y cuando tú creas y cuando lo ves en el espacio, son sensaciones totalmente diferentes. Entonces, cuando tú sabes tu trabajo, tú puedes ponderar en la mesa por qué lo vas a hacer de esta forma. Y me pasó con la exposición del artista Maigualida, que está exhibida aún en el Museo Carlos Cruz Diez. Los invito a que la vayan a ver. Y es que ella tiene una condición, y no nació así, fue una condición adquirida en pandemia, ¿okay? Ella hace collage, hace unas cosas espectaculares. Y en el momento del montaje, personas que no saben manejar el espacio, y hay que hacerlo, hay que decirlo, me refutaron el hecho de colocar las vitrinas a 1.50. Y yo, no, a 1.25. ¿Pero por qué? Porque el artista tiene una condición y ella tiene que disfrutar, al igual que el espectador, sus obras enmarcadas. Claro. Entonces, es gratificante cuando el artista entra a la sala, ve la composición y fue tomada en cuenta. O sea, y esa señora me lo ha agradecido y yo le agradezco. Y mira, a todos los que van al museo, exponen en el Museo Carlos Cruz Diez, yo le agradezco, ¿verdad?, la confianza depositada en Jocelyn Blanco. Entonces, ella clausuró el fin de semana y ella me buscó, yo estaba en otro montaje, me buscó por todo el museo literal, y yo llegué hasta donde estaba ella y me dijo, Jocelyn, gracias, porque nunca la sensación ni la emoción es la misma cuando tú creas a cuando lo ves exhibido. Y que tú te hayas tomado el tiempo de que yo en una silla de ruedas pudiera disfrutar del espacio sin sentirme fuera de, te lo agradezco. O sea, eso es bonito. Qué lindo, ¿no? Eso es bonito. Entonces, el ser museólogo, museógrafo, va un poco más allá, porque es un proyecto, es ver a la persona, ver lo humano. Entonces, si tú eres museógrafo y no ves el creador y no ves lo que él quiere proyectar y haces lo que tú quieras, como tú creas o como tú pienses en el espacio, estás mal. Porque claro, yo no creo el espacio para Jocelyn Blanco. Ah, que a mí me gusta, sí, pero es que yo estoy trabajando para un público general de diferentes tamaños, de diferentes medidas, con diferentes condiciones. Y lo divino del museo, que está a disposición de todos los venezolanos, es que sea disfrutado por todos, independientemente de su condición. Eso es lo importante. Claro, y eso es lo que muchas personas no saben, y por eso la importancia de divulgar la labor de ustedes. Porque yo digo que el museo, o sea, es todo, es lo que dije al principio, si no fuera por ustedes no existiría, porque es el museógrafo, es el que embala las piezas. El conservador. Imagínense, exacto, tanto que le cuesta a un artista hacer su obra si no es bien embalada, si no tiene de repente papel burbuja o algún tipo de madera, o anime, o sea, se daña, y si se daña, bueno, se le fue su trabajo al traste, ¿no? Todas las profesiones, como dices tú, el restaurador, el conservador, el de archivo, el de registro, o sea, todo, el fotógrafo que tiene, o sea, todos son muy importantes. Bueno, ya que hablamos de la museografía tanto infantil como la de adultos, vamos a destacar que próximamente vienen dos exposiciones el mismo día en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, donde tú estás, tanto de niños como de adultos. Vamos a hablar de la de niños, porque la de adultos tenemos un audio en Notimuseos. La de niños es las ilustraciones, se van a exhibir las ilustraciones de unos niños que participaron, ganaron, fueron seleccionados, y otros son menciones especiales en el concurso de cuento, dibuja la parte favorita del cuento Bizarre, una piñata hispanoamericana, por cierto, es de mi autoría, y bueno, ellos, parte del premio es eso, que van a tener exhibidos sus dibujos en la sala infantil Me Divierto. Me gustaría aprovechar la ocasión para felicitar a los niños ganadores, que son Alia Natalia Varela en la categoría 1, Adrián Blanco y Natalia Mariño en la categoría 2. Hubo un empate. Nicole en la Benítez en la categoría 3, las menciones especiales Dani Rivero Orozco y Axel Samuel Figueroa Panacual en la categoría 1, Jennifer Palmera, Eliana Espinosa y Facundo López en la categoría 2, y Yana Irucián, Estefanía Cáceres y Joshua Adán, ellos también van a estar exponiendo. Ahora sí es momento de escuchar a Chucho Rivas en Amarte y Perderte, y regresamos con más de Jocelyn Blanco. Gracias. Tenemos que hablar. No me cuadra que ya no te siento igual. Hace tiempo que no quieres ni cenar. Y me aterra el que quieras terminar. Porque he dicho te amo y no dices yo más. Te he dicho te extraño y no dices yo igual. Se ve en tu cara que hay algo raro. Te pido un beso y me abrazas nomás. Con eso me llenas de inseguridad. Es más que claro que soy pasado. Se nota de lejos que te quieres ir. Que me parte el alma el dejar y te partir. Pero es correcto si es tu deseo. Amarte y perderte. No mientas, mi amor. Tú no eras así, no me engañes, por favor. Fue que yo hice algo malo, alguien nuevo te ganó. Y no empieces con que todo esto lo invento yo. Porque he dicho te amo y no dices yo más. Te he dicho te extraño y no dices yo igual. Se ve en tu cara que hay algo raro. Te pido un beso y me abrazas nomás. Con eso me llenas inseguridad. Es más que claro que soy pasado. Se nota de lejos que te quieres ir. Que me parte el alma el dejar y te partir. Pero es correcto si es tu deseo. Si en tu boca está listo el decir adiós. Primero anestésiame el corazón. Que va a dolerme el ya no verte. Maldita mi suerte. Amarte y perderte. Maldita mi suerte. Amarte y perderte. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Conéctate, albaciudad.org. El gobierno bolivariano promueve la salud integral del pueblo para prevenir las enfermedades contagiosas. Si un integrante de la familia presenta algún síntoma como fiebre, tos, secreción nasal o algún malestar general, se recomienda acudir inmediatamente al consultorio popular más cercano a tu domicilio. De manifestar alguno de estos síntomas, debe cubrir su boca con pañuelos de papel a la hora de toser o estornudar. Evita tocarte con las manos, los ojos, nariz y boca. Limpia las superficies y objetos de uso común con productos de limpieza habituales: baños, manillas, pomos, juguetes y teléfonos. Juntos fortalecemos la salud. Agenda Cultural. ¿Quieres ser parte del taller Teatro de Terror? Dirígete al piso 6, sala B de la Casa Rómulo Gallegos, todos los martes a las 5 de la tarde. La Casa Rómulo Gallegos se encuentra ubicada en la avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira, municipio Chacao. ¡Llégate! Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Mujeres de Venezuela, historias de lucha y reivindicación. Ana María Campos, heroína en la Guerra de Independencia de Venezuela, perteneciente al Bando Libertador, estuvo expuesta a los escritos y pensamientos liberales de la era de la Ilustración. Sus acciones durante la ocupación realista del lago de Maracaibo aseguraron la victoria de los revolucionarios en la ciudad maravina. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos, ¿no? Como habíamos dicho, este viernes 31 inaugurará en el Museo de la Estampa. Ahí está nuestra tapa. Como habíamos dicho, este viernes 31 inaugurará en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10 la muestra Daniel Pérez Mora, Universo Neocinético, en homenaje al centenario del maestro Carlos Cruz 10. Esta exposición cuenta con la curaduría del investigador Félix Hernández, pero dejemos que sea Daniel Pérez Mora, talentoso creador, quien nos invite. Adelante, Daniel. Quiero agradecer de antemano a la radio por darme la oportunidad para poderlos invitar a la inauguración de mi nueva exposición en el Museo de la Estampa y el Diseño de Carlos Cruz Díez, en donde yo le brindaré homenaje a este gran maestro. Como ya saben, mi nombre es Daniel Pérez Mora y yo soy artista plástico de la corriente cinética. Allí, en ese museo, expondré por primera vez mi nueva serie de obras llamada Cajas Lumínicas, que son unas esculturas llenas de colores y movimientos con luz propia que dan la sensación como si estuvieran vivas. Si quieren disfrutar de estas divertidas y emocionantes obras, vengan al museo este viernes 31 de marzo a las 11 de la mañana para la inauguración de esta espectacular exposición. En las instalaciones hay estacionamiento gratuito y llegar en metro es muy fácil, por ejemplo, bajándose en la estación de Nuevo Circo. Bueno, y para terminar, mis redes sociales son El Cinético Piso Daniel Pérez Mora. Bueno, allí los esperaré con los brazos abiertos para que disfruten de esta gran y emocionante exposición. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel. También para llegar a al Museo Carlos Cruz Díez en metro, tenemos la opción de la estación Parque Carabobo. Daniel, un extraordinario ser humano, artista y amigo. Por cierto, el próximo mes de abril disfrutaremos en todo su esplendor de la maestría de Daniel, casualmente de esta última investigación, de esta última línea, que son cajas lumínicas, con la inauguración de una obra monumental, un mural cinético de 40 metros en la Plaza Alfredo Sader en Las Mercedes. Sin duda será una pieza emblemática, icónica para la ciudad, donde todos estaremos ansiosos por captarla en una selfie y subirla a nuestras redes sociales. Recordamos que en menor escala, Daniel igualmente tiene un hermoso mural en el anfiteatro del Museo Alejandro Otero, siendo numerosos los lugares públicos y privados donde ya podemos apreciar su arte. Aún tienes chance de inscribirte en el taller El NFT en el Arte, que dictará este jueves 30 la artista e historiadora Carmen Michelena, igualmente en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10. Ya saben, jueves 30. Para información e inscripción debes escribir a educacionmccd@gmail.com. MCCD de Museo Carlos Cruz 10. Pinceladas. Continuamos entonces con Jocelyn Blanco, diseñadora de espacio, museólogo, actualmente museógrafa del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10. Jocelyn, ¿recuerdas una museografía emblemática, una anécdota? Sí, claro que sí. Échanos el cuento. Museografías emblemáticas. La del SEGRA. Anécdota. Acércate un poquito más al micrófono para que te escuchemos todos mejor. ¿Allí? ¿Sí? Ajá. Ok. Del, emblemáticas muchas. Que sean, que tú recuerdas, la del SEGRA. Ella, la anécdota más para Jocelyn Blanco fue pasado que una semana, 15 días. Yo estaba en sala, pero no estaba vestida como con la bata, los guantes, sino que estaba como un visitante más. Y existían esas personas que se emocionaron. Y de repente una persona me abrazó, así es como que qué bello, qué hermoso. Y yo decía, es en serio. O sea, esa emoción que se. Y yo decía, es en serio. O sea, fue la primera vez que yo viví eso. O sea, de todas las museografías, desde que comencé en el Carlos Cruz 10, me pasó en el SEGRA. Con la exposición de SEGRA, y que no solamente fue ese espectador, el día de la inauguración muchas personas escribieron en las redes sociales la percepción, la emoción, lo que yo decía, no puede ser, es en serio. Y luego es algo repetitivo y es rico. Con la artista Andrea Monte de Oca, que está ahorita artista okay. del mes, también pasó, o sea, y con ella pasó lo que te comentaba, ella ingresó 13 obras, okay, para ser exhibida. Yo en ningún momento le dije, yo cuando las recibí le dije, mira, yo no creo que todas entren en el espacio, pero vamos a recibirlas, pues. De 13 bajamos a 9, y de 9 realmente se expusieron 6. Y es porque tenía mucha carga de color. Ella estuvo en el museo el día del montaje, y cuando se dio cuenta que de 13 bajamos a 6, no puede ser. O sea, yo le digo, confía en mí, todo va a quedar bien. Su obra es bellísima. Hermosa. Les recomiendo de verdad que vaya. Es hermosa y es un formato grande y tiene full color. Entonces, imagínate. Demasiado color, bellísima. Exacto. Entonces, imagínate 13 obras con esa carga en ese espacio. Iba a asfixiar al visitante. Entonces, faltaba el rótulo, el texto, las fichas técnicas, el dispositivo audiovisual. O sea, no solamente la obra, es una composición. Cuando ella, claro, ya se fue así como que, bueno, está bien, yo voy a confiar. Cuando estuvo en la inauguración, esa mujer no dejó de llorar. O sea, no puede ser, todo quedó bello. por supuesto, como artista siempre va a querer que todas se exhiban, que todas estén puestas en el espacio, pero no es. Pues entonces se pierde lo que nosotros deseamos, y es el disfrute. Claro, se atropella la visión, no hay descanso total, visual. Total. Entonces, esa es una. Está el Segra, está esta. Está el de la señora Maigualida. Está una que me pareció muy hermosa, que fue con la arquitecta Ninoska Small. Okay. Pasó igual. O sea, ella fue el día del montaje, y cuando ella vio su obra enmarcada y vio todo lo que se estaba haciendo, igualmente lloró. O sea, decía, no puede ser que lo que yo creo, lo que yo, se vea así en ese marco, con ese fondo, con estos colores. Entonces tú dices, lo estamos haciendo bien. ¿Okay? Y muchas personas dicen, no, la crítica constructiva. No hay crítica constructiva, eso no existe. Lo que existe es una observación. ¿Okay? Yo te agradezco que jamás en ninguna de las preguntas me hayas dicho, ¿qué museógrafo te gusta, Jocelyn? Te iba a decir, Jocelyn Blanco. Ay, no. Porque es que yo no puedo criticar el trabajo de otro colega si yo no estoy en sus zapatos, ni tampoco sé por qué él tomó esa decisión de hacer o de montar o de con esa obra. Claro. Entonces eso, de allí comienza el respeto entre los colegas. Muchas personas, no, que a mí me gusta el museógrafo Cantón. No sé, tantos que pueda haber. Ya, no, yo a todos los respeto y los admiro. Y puede que tenga una observación, pero no voy a hacer una crítica. ¿Por qué? Porque no estoy en sus zapatos, no estoy en el espacio. Yo cuando voy a ver otras exposiciones, muchos van a criticar. Y de hecho, eso es una carrera, crítico de arte. Ajá, está bien. Pero es que yo no soy crítica de arte. Yo voy a disfrutar como espectador. No voy a hacer observaciones que porque a mí no se me ocurrieron, entonces no están bien. Y eso pasa. Entonces desde allí comienza el respeto entre los colegas de los museos. Y yo soy partidaria de que, mira, muchas personas se me acercan y me hacen observaciones y yo... Ok, las tomo en cuenta porque es importante. Porque esas observaciones que te hacen, tú las mejoras y cada día vas a ser mejor. Siempre desde el respeto. Y todos tenemos que estar abiertos a tener esas observaciones. Porque yo no me lo sé todo. O sea, tú me dices experta y yo todos los días aprendo. Todos los días. Mejor museógrafo, yo creo que es el que trabaja desde la humildad y en pro de que el artista sea el que brille. El museo, el equipo. No es un trabajo de Jocelyn Blanco. Es un trabajo de equipo que viene desde el director, la investigadora, el jefe de montaje, servicio general. Sin servicio general, el museo no está acondicionado. Tú tienes que reconocer el trabajo de cada uno y es un trabajo en equipo. Ah, que yo hago el discurso museográfico y que se discute y que de repente puede, en sala ha pasado que nosotros tenemos todo el todo. Y entonces decimos no. Mira, vamos a sacar esta porque esta no queda bien o me parece esto o aquí falta luz. Esas cosas pasan en el espacio y ahí existen cambios. Y es normal, eso pasa. ¿Okay? Pero para que funcione, para que una exposición tenga una proyección, es un trabajo en equipo, no es Jocelyn. Claro. Bueno, aunque el trabajo del crítico, como decías tú, el crítico de arte, de alguna manera yo lo siento más bien como él es alguien que valora y le hace falta al artista. Total. O le hace falta en el caso de la gastronomía, los críticos de gastronomía que le hacen observaciones a los chefs o les resaltan el trabajo y hace falta esa valoración, ¿no? Yo no lo siento tan inquisitivo, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro tema. Jocelyn, ¿qué es lo más difícil de un museógrafo para ti? Lidiar con las diferentes posiciones, ¿no? Okay. Porque, claro, tú tienes toda la información y de repente tú tienes una visión de... Pero entonces cuando vamos a la mesa de trabajo, todas esas visiones se colocan y tú tienes que pelear, o sea, tú tienes que refutar una posición o muchas veces ceder, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo más fuerte del museógrafo, ceder el hecho de que de repente otro tiene razón en por qué no utilizar este dispositivo museográfico o por qué utilizar aquel color. Entonces, claro, es una cuestión de convenio, de trabajo, de vamos a ceder, vamos a un ganar y ganar para que todo quede perfecto. Y yo creo que ese es el problema de todo museógrafo. El ceder y el de cuando no cedo, porque no cedo, O sea, te tengo que refutar el por qué no voy a ceder en colocar este dispositivo museográfico o no cambiar el color que va a la sala acompañado a la investigación o a la exposición. Entonces, es eso, es el ceder. Ok, ahora también me gustaría saber que nos dijeras a todos, o sea, aparte de las profesiones que están más estrechas dentro del museo, con el museógrafo, como dijiste ahorita, el museólogo, el curador, me gustaría saber cuáles son las otras, pero eso lo vamos a hacer después de escuchar nuestro próximo tema musical, que es Beso, de Rosalía y Raúl Alejandro. Necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá. Si me bailas me lo das todo. Ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar y darte la entera. Yo quiero que me des otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes a la pa' dónde vas, pa' dónde vas. Fumas como si te fueran a echar por fumar. Y bailas como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar y dártelo entero. Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Seguimos con Jocelyn Blanco, museógrafa del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Ella nos está hablando de varios oficios de los museos, específicamente está haciendo hincapié en la museografía, la museología. Pero ya te digo, antes de irnos al aire con esta canción de Rosalía, Beso y de Raúl Alejandro, habíamos quedado que Jocelyn nos hablara de otros oficios de los museos que no son los que son tan estrechos como antes. Ella habló del curador, habló del museólogo, ella también es museóloga, museólogo. Ella hablaba de la articulación que tenían que haber para el discurso museográfico. Pero hay otros que no son tan estrechos, pero son necesarios y también trabajan con ellas. Sí. digamos, el departamento de educación, programación, registro. Háblanos de esos oficios, cuáles son, qué hacen y de qué manera se articulan contigo. No, claro que sí. Bueno, vamos a colocarlo como ejemplo. La investigadora o el curador contacta al artista. A su vez, luego de una selección previa, ingresa las obras al museo por medio del departamento de registro. El departamento de registro es el encargado de el custodio y resguardo de esas obras, ¿ok? Le hace su ingreso previo, y las deja en bóveda de tránsito hasta que se decida enmarcar y valorar dónde se va a exponer. Posterior a eso, trabaja el conservador, ¿ok? Que es el que te indica si las obras no vienen enmarcadas, o te solicita la información. Mira cómo se va a enmarcar, o te dice el estado de conservación de la obra y te dice, mira, esta obra no puede permanecer aquí porque de repente está contaminada, o esta obra hay que hacerle un diseño diferente para poder ser exhibida. Entonces ya llevamos dos, está el registro, está el conservador, pero antes de registro y conservación está seguridad, ¿okay? Para el ingreso, todo lo que sucede en el museo, seguridad está siempre al frente, ¿okay? Y en resguardo de él. Luego de que está registro de conservación y hay una programación para llevar esas obras a exhibición, se da una mesa de trabajo. En la mesa de trabajo está o se pondera la investigadora, jefe de montaje, diseñador gráfico, por supuesto educación, y se toman ciertas decisiones, ¿okay? Luego de tomar las decisiones, se le pasa la información a Servicio General para el condicionamiento previo de la sala. Y comienza todo el trabajo de montaje. Luego de hacer el montaje, nosotros hacemos como una visita interna, ¿okay? Con los educadores, donde se le transfiere o se le transmite la información de la exhibición, texto, guión, y ellos también, o sea, hacen las preguntas que puede hacer cualquier visitante. ¿Por qué? Bueno, porque el último eslabón antes de una clausura de cualquier exhibición es educación. Educación tiene que estar empapado, tiene que saber todo lo que sucede con esa muestra, con esa exposición, ¿okay? ¿Por qué? Bueno, porque ellos son los que dan la visita guiada, ellos son los que están en sala cuando llega un visitante, y ellos son los que le explican al visitante por qué o para qué, o cuál es la función, cuál es la misión. Claro, y ellos diseñan lo que son las actividades especiales, total, paralelas para los niños, uh-huh, de repente que los dibujos que ellos hagan o las actividades, a lo mejor hacen algún muñequito, qué sé yo. Y no, no solamente para los niños, para todos, para los adultos. Para los adultos también, sí, claro, los foros, los talleres, todo, sí, los conversatorios. Para las escuelas de diseño, de arte, o sea, todo. O sea, el último, yo siempre, las oportunidades de las mesas de trabajo, yo se lo digo, o sea, para mí todos son un equipo. Y el eslabón, el último, es educación. Y gracias a educación brillan, y gracias a educación las exposiciones están vivas. Fíjate, Jocelyn, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Vamos a hablar rapidito de un personaje que no quiero dejar por fuera, que es el courier. Es vital, el courier para todos nuestros escuchas es el personaje que va acompañando las obras en los viajes, bien, uh-huh, que itineren o vayan fuera, ¿no? Sí. Y esto es aplicable para todas las colecciones, sí, de la índole que sea, artística, científica, etcétera. Háblanos rapidito del courier y luego con esto cerramos porque ya nos tenemos que ir. Dinos si vienen sorpresas en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez por el aniversario, los 100 años, el centenario, ¿no? A mí no me gusta decir aniversario 100, no, a mí me gusta decir centenario, por el centenario de Carlos Cruz Diez, del maestro Carlos Cruz Diez. No, claro que sí. Bueno, rapidito, el courier o comisario de carga, ¿ok? En aduana se llama comisario de carga. En la parte de cultura le dicen courier, ¿ok? Que es el que acompaña las obras, porque bueno, ciertamente esto es un rubro diferente a los otros rubros que se manejan en lo que es aduana y comercio exterior. Entonces, por ser único, okay, la obra tiene que estar resguardado y tiene que ir acompañado de un comisario de carga, okay. Este comisario de carga se valga la redundancia, se encarga de llevar los documentos que respaldan el traslado de la obra, internacional o nacional. Y en referencia a la pregunta que me hiciste con los 100 años del maestro del centenario, bueno, eso es un secreto sumarial. Y sí, vienen muchas, muchas sorpresas. Qué bueno. Es momento de despedirnos. Le damos las gracias por haber estado en el estudio a Jocelyn Blanco, diseñadora de espacio, museólogo y actual museógrafo del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Agradecemos al artista Daniel Pérez Mora por invitarnos a su exposición este viernes 31 en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, titulada Daniel Pérez Mora, Universo Neocinético, en homenaje al centenario del maestro Carlos Cruz Diez. Recuerden también la exposición de los niñitos en Me Divierto. Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales, se transmite todos los lunes a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM y a partir de hoy todos los martes a las 10 de la mañana por Radio Kibot 97.1 FM en el municipio Jiménez, en el estado Lara. Saludos a todos nuestros queridos larenses. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa por la Ginette Pertus en la asistencia de producción, y en los controles nuestro querido Manuel Herrera. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con Lo Siento Mucho, interpretado por Thalía y Río Roma. Decidí vestirme hoy de negro porque hoy todo lo veo oscuro, mi corazón. Y te traje unas flores blancas para que veas que no hay venganza ni rencor. No me veas así con esa cara. Mejor dame un abrazo fuerte que me voy. Y te dejo aquí este moño negro para que cuando lo veas recuerdes que ya no estoy. Lo siento mucho, pero mucho, porque no me gusta verte triste por nada del mundo. Es muy duro que en un día pierdas una persona que te amaba tanto. Hablándome, desperdicias tus palabras porque yo ya no estoy. Lo debiste haber pensado antes cuando dije cuídame mi amor y no te importó. Lo siento mucho. Pero mucho, porque como yo te quise, nadie te querrá, lo juro. Es muy duro que en un día pierdas a una persona que te amaba tanto, que en ti confiaba tanto. Pincel Digital. Pincel Digital.